Mi nombre es Malena y los voy a estar acompañando junto a Solange. Buenas noches, Solange. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos mucho. Pero por supuesto. Para variar. No iba a ser menos. Corriendo contra el reloj nosotros. A pleno. ¿Querés pasar las líneas de comunicación? Vamos a pasar las líneas de comunicación, así empezamos a dar comienzo a Contenido Latente. Recuerden que los teléfonos a los que pueden comunicarse es 450-169-17, sino también pueden mandarnos un WhatsApp al 221-670-5190, ¿sí? O se meten ahí a Facebook, buscan Contenido Latente, van a mensajes, nos hacen llegar lo que quieren decirnos o... Como, si tienen algo para difundir. Claro, manifestarse y nos dejan en comentario y nosotros nos vamos a estar comunicando con ustedes. Muy bien, 10 felicitados, Solange. Bueno, acá me hacen seña. Hola, Guido, ¿qué tal? Ahí dijo hola del otro lado. Guido es nuestro operador que nos acompaña siempre musicalizándonos. Martín esta noche en la producción. Y un ausente con aviso para Guille Stratocaster. No lo perdonamos, sí. No, por supuesto que no. No, claro. Bueno, pero andaba de padre. Igual del rencor vive la gente, así que estamos bien. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Venimos bien arriba, venimos con unas buenas cumbias. Bueno, ahora preparados todos porque nos vamos a divertir mucho. Detrás de una lata y un cartel, un par de ojitos grises, se camufla entre baldosas, sube viento y despega, dando paso a su inspiración. Hay tanto tiempo sin ver el sol, que ha dejado en mí su última canción, que me fulmina y va. Una química mezquina, los cordones se pisan y va sonando, así como viene se va. Y ha tardado tiempo. Ganas de verte ya no entran en Colgado de este pie. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Prometido es deuda y contenido latente empieza la agenda on fire, on fire. Para variar. Para variar. Siempre digamos. Lo llevamos de recorrido fugaz y velozísimo por la agenda de la semana. Muy bien. Estamos en realidad en comunicación telefónica con Ulises, es organizador de la fiesta de la venganza de la Drag Fest. Recordemos que Ulises es activista de la disidencia sexual y de género. Ulises, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Malena y Solange te saludan. Hola, buenas noches. Sí, las escucho. Buenísimo. ¿Escuchás? ¿Cómo están? Bien, bien. Estamos intrigadas acá de la fiesta de la venganza. ¿De quién nos estamos vengando, Ulises? Nos estamos vengando de la policía. Ah, me gustó. Y de la heterosexualidad obligatoria, digamos. Pero más que nada de la policía y de todas las instituciones represivas y cis heteronormadas. Bien. Y bueno, la fiesta va a contar con una apertura a cargo de las drags de la fiesta, o sea, del staff, que vamos a realizar una especie de musical que siempre hacemos al principio de la fiesta en alusión a todo eso y a lo que fue pasando, digamos, en estas últimas semanas con toda la cuestión, digamos. ¿Querés ponernos un poco al día de lo que pasó? La última fiesta que fue en Casa Unclan, la fiesta en su mejor momento fue cancelada por un gran despliegue de un operativo policial y de control urbano y la policía de La Plata también, y donde de una manera muy fea nos pidieron que cancelemos todo y se nos trató muy mal, se nos provocaba, y bueno, eso. Fue como bastante abrupto todo. Y meditado, premeditado, se dice, también porque fue re exagerado, que cayeron con un montón de patrulleros, de motos, de policías. Como un operativo montado, digamos. Claro. Una cosa es que vaya uno o dos patrulleros y otra cosa es que uno sí, se encuentre. Todo un despliegue que era como, no sé, que buscaban asustar, no sé qué buscaban, no sé. Nosotros en un momento como ya flasheábamos Stonewall Sudaca, no sé, que es un poco lo que hacemos alusión también en el evento. ¿Y bajo qué pretexto cayó la policía? Con supuestas denuncias de vecinos y con que no estaba como habilitado el lugar. Pero después se averiguó bien y ningún vecino hizo una denuncia. O sea que se presentaron a pedir que retiraran, que terminaran la fiesta sin una orden. Claro, sí. Y se metieron también sin una orden. Ah, bueno, ¿cuánto peor? Sí. La verdad es que nada, estamos con muchas ganas de hacer la fiesta y de volver con todo, más en un lugar donde no van a poder hacer eso. Así que nada, en pura vida, este sábado, a partir de las 1 de la mañana, ya vamos a estar. Sí, porque la convocatoria es a partir de las 12. Estamos entre lo que finaliza el sábado y empieza el domingo. Sería la transición del horario. Claro, sí. Por lo general, igual recién arranca un toque más tarde. Ponemos esa hora, digamos, para que caigan temprano. Si no caen re tarde y no podemos arrancar la fiesta. ¿Y cómo fue que llegaron a Pura Vida? ¿Les brindó el espacio? ¿Se enteró lo que les pasó? ¿Se solidarizaron? Porque ellos también le ha pasado varias veces que les han clausurado. ¿Cómo? No te escuché bien. ¿Cómo fue que llegaron ustedes a Pura Vida o Pura Vida llegó a ustedes? Porque también les ha pasado esto de que los clausuren. ¿Fue en solidarización? No, por amigas. Amigas, amigos en común. Y por, no sé, siempre conocemos a Diego hace mucho, mucho tiempo. La mayoría de las que estamos en la drag somos maricas y travestis que hace muchos años que militamos, que somos activistas de la disidencia sexual y de género, y la fiesta es una fiesta militante. Está hecha con esa intencionalidad, con la intencionalidad de generar un espacio que no sea heterosexual o heteronormativo en la ciudad de La Plata, que durante mucho tiempo notábamos que no había un lugar que nos contenga o que nos haga sentir bien, un espacio en la noche y entre tanta heteronormatividad. Y nos cansamos de esperar, así que empezamos a organizar nosotras nuestra propia fiesta. Me gusta ese concepto de romper la heteronormatividad, o por lo menos que sea un espacio que en ese tiempo y en esas horas no haya. ¿Con qué nos vamos a encontrar si nosotros vamos a la Drag Fest, Ulises? Se van a encontrar con personas que son libres de estar y sentirse y vestirse como tienen ganas, de bailar, de no tener la ropa, de no tener ropa si no tienen ganas, o por lo menos la parte de arriba. Bien, buena aclaración. Sí, no, hay muchas pibas que se quedan en teta, por ejemplo, que ahora no sé si tanto por el tema de que hace frío, o igual ahí a veces hace calor también. Pero, nada, a nosotras nos pone muy contentas que las personas sean libres y que, nada, notamos esa cuestión de que, no sé si fue como un tema de debate siempre, de que en varias fiestas o lugares, si los varones cis se quedan sin remera, no pasa nada, y si las mujeres lo hacen, les piden que... Como sucede siempre, que la cuestión de la censura hacia el cuerpo de la mujer, digamos. Sí, sí, a mí me suele pasar, de hecho, cuando tengo que hacer mis necesidades, que necesito un baño, cualquier varón lo hace sobre la vía pública sin ningún problema, y uno lo ve y dice, sí. Ah, es un hombre que está meando, haciendo pis... Y si yo lo tengo que hacer porque mi cuerpo requiere otra postura, estoy mal vista y no puedo hacerlo. Como también el hecho, por supuesto, de andar en tetas. Sí, obviamente. Igual en Pura Vida hubo una fiesta que yo me enteré después que pidieron que se ponga la remera, que se tapen. Pasó, nos olvidamos de esa situación y después, en la última que hicimos en ese lugar, que fue a principios de este año... también volvió a suceder la situación de que las personas obviamente son bastante libres, todos de hacer lo que quieren en la fiesta, pero esta vez nadie sufrió una censura, digamos. Claro, siempre así desde que el lado del respeto. Eso está muy bueno y la verdad que más allá de que a veces, una vez el año pasado, a personas que, a maricas que estaban ingresando a la fiesta, fueron atacadas, pero en la calle, digamos, antes de entrar a Pura Vida, por un grupo de pibes que les tiraron con piedras. Claro, no, pero en el espacio, en Pura Vida, adentro, nunca tuvimos ningún problema y siempre nos sentimos muy bien, digamos. Bueno, qué bueno que haya un lugar donde se pueden sentir libres y cómodos, o libres y cómodas. Sí, siempre tratamos de que los lugares sean lugares copados y que donde las personas se puedan sentir bien, digamos. Te hago una pregunta con proyección a futuro. ¿Tienen pensado alguna otra fiesta o van a entrar en algún tipo de actividades ahora que se viene por ahí un poquito más el calorcito, por ahí a uno le agarra el bichito de empezar a activar y, querer militar más desde otros espacios, por ahí? Es que nosotros militamos desde otros espacios. Y nosotros siempre que se hacen actividades acá en La Plata para ayudar a las pibas, trans, en situación de cárcel o a otras compañeras que necesitan y que se han realizado eventos, siempre participamos y apoyamos las movidas, independientemente de la drag, digamos. En la marcha del orgullo también y en otras actividades. Las mismas que estamos en la fiesta, muchas veces estamos en la realización de la marcha también. Es una forma de conquistar los espacios. Como organizadora, no solamente como una cuestión de drag queen. No, por supuesto, sí, es un tema de militancia, no algo de algo que se lleva con lo que uno respira todos los días. Claro. Ulises, ¿querés repetir la invitación para este sábado? Este sábado, la fiesta de la venganza en Pura Vida Bar, 8:61. Desde temprano ahí ya vamos a estar todas las drags poniendo el cuerpo y con muchas ganas de vengarnos. Tenemos ganas de apoyar esa venganza. Muy bueno. Decinos, ¿costo de la entrada, entradas anticipadas? La entrada sale $50 toda la noche. Ah, una ganga. Súper accesible. Sí. Muy bien. Es la idea. Que todos y todas podamos ir. Y todes. Todes. Muy bien. Ahí está. Bueno, gracias. Ulises, no, muchas gracias a vos y éxitos para el sábado. Muchas gracias. Un beso. Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Solo di. Soy yo. Estamos en la web radionauta.com.ar. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado tiene 27 años. Es de Buenos Aires, pero se encontraba viviendo en la zona del Bolsón. Allí apoyaba la lucha del pueblo mapuche. Está desaparecido en la represión que la gendarmería desató en el Lofen Resistencia de Cuyamén, en Esquel, Chubut. En tierras ancestrales mapuches que pretende usurpar el empresario italiano Luciano Benetton. Más de 100 efectivos entraron armados a la comunidad y dispararon contra los habitantes del pueblo, los golpearon y les quemaron todo. Santiago fue visto por última vez corriendo para resguardar su vida ante la lluvia de balas, pero hay indicios de que fue capturado por la propia gendarmería. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Wala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Viernes 25, desde las 11 de la noche, Viva Elástico presenta el disco No es Privado y El Estrellero presenta Los Magos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Contenido Latente. Estamos escuchando Contenido Latente. Chicos de la Liga de Improvisadores. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Somos un montón de voces hoy. Está bien estar acompañado. Sí. Bien. Bueno, presentémonos acá. Estamos con cuatro compartiendo el estudio. Bien, yo soy Lucía Uncal, soy jugadora y asistente de dirección de la Liga de Improvisadores. Yo soy Juan Pablo Valenti, productor y también jugador ahora de la Liga de Improvisadores. Yo soy Diego Bengoa y hago un rol de comentarista en la Liga de Improvisadores. Ah, muy bien. Yo soy Natalia Guinovart y soy jugadora de uno de los equipos de la Liga. ¿Están todos en distinto equipo? Sí. Sí. Yo sabía que habían traído de representante, porque si no se iba a armar peor después el viernes. Pongamos un poco a tono a la gente que nos está escuchando del otro lado, ¿qué es la Liga de Improvisadores? Sí. Y, bueno, ¿cómo es la dinámica de la propuesta que ustedes tienen? La Liga de Improvisadores es un espectáculo de improvisación deportiva, o sea, de competencia, en el cual hay cuatro equipos, que son Trending Topic, Animaterra, Logia Omega y Diagonal 66, que representan distintas partes de la identidad de La Plata, los rockeros, los hippies, los chetos, los masones, que se enfrentan en torneos, en el cual la gente con su voto decide quién gana. Y bueno, se van haciendo distintos partidos de ida y vuelta hasta que hay un ganador del torneo. Cada equipo tiene tres jugadores y un director técnico o una directora técnica. Y a la vez, en cada partido hay un par de comentaristas que van haciendo los comentarios después de cada impro. Y una referee que sanciona o controla que se juegue limpio. ¿Quién es el último campeón? Logia Omega. Bien, siempre la logia ahí. Ah, levantan brazos por acá, levantan brazos. Bien, todavía se lo festeja a los demás, hay que decirlo. Arranca el campeonato de invierno, amistoso de invierno. Sí, ahora estamos con los amistosos de invierno. Sí. Estamos conociendo después del mercado de pases los nuevos equipos. Y ya el torneo clausura arranca en octubre. Ah, estamos con todo hasta cubierto hasta fin de año mínimo. Sí, octubre y noviembre es el campeonato. La final de las finales. Sí. Eso es para ir a pasar todo el día con la familia. ¿Tienen más o menos visto cómo va a ser? No, eso, nosotros tenemos las funciones, los partidos, los viernes a las 9:30 de la noche. Ahora estamos en estos amistosos, pero después cuando empiece regularmente todos los viernes va a ser en ese horario. Puedes ir con toda la familia si querés. Sí, es un espectáculo para adultos. Hay mucha gente, de hecho, los directores tienen hijos pequeños, van con sus hijos, pero, a ver, no podemos hacernos responsables de no decir malas palabras o hacer situaciones que quizás no son ATP. Pero los niños ya la saben igual. Nada que no vean en, nada que no vean en Tinelli o escuchen en alguna película. Igual, por favor, que no miren Tinelli esas cosas. Pero bueno, eso es un gusto. Sí, eso es un gusto sumamente personal. Lo dejo nada a tu criterio. Se puede hacer. ¿Hay Rusia 2018 de esto? No. No se sabe. Todavía no. Bueno, puede ser una propuesta. Bueno, vamos a... Cuéntenme un poco cómo llegaron, que estábamos hablando acá un poco antes de empezar, cómo llegaron a la Liga de Improvisadores. En mi caso, en el caso también de Nati, que formábamos parte de un taller que lo da uno de los directores de la liga, y a principio de este año, a fin del año pasado, nos llamó como para formar parte. En este caso, bueno, tenemos distintos roles dentro de lo que es el espectáculo, pero bueno, como para formar parte de este show. Y después hay gente acá que empezó prácticamente con la liga. Sí, yo por ejemplo arranqué desde cero el espectáculo, formamos el elenco, juntamos la gente de producción, juntamos el espacio, fuimos para todos lados y pasé por el rol de jugador, ahora de productor y por último, que estoy abarcando hoy en día, el de DT. O sea, ¿sos suplente de cada área o vas de rotation probando qué personaje te gusta o qué rol te gusta más? Lo que pasa es que también entre torneo y torneo ahí está lo que es, recién se mencionó el mercado de pases y por ahí se cambian un poco los equipos. Entonces se puede llegar a cambiar los roles de cada uno. Bien, bárbaro. ¿Cómo entrenan para la liga? Bueno, entrenamos... todo el elenco junto, porque o sea la competencia es real, que la gente decide con su voto quién gana, pero tratamos de que ser un colectivo en el cual la competencia no vaya en detrimento de hacer un buen espectáculo, de un buen partido. Así que entrenamos todos juntos, tenemos entrenamientos en improvisación, no le decimos ensayos, sino entrenamientos, en el cual a partir de ejercicios, de hacer impros con los distintos estilos y desafíos que hay en la liga, nos vamos conociendo entre nosotros y también entrenando, por ejemplo, la creación de personajes, la creación de espacios, de historias, de los juegos, distintas cosas que hacen a la impro para después dar lo mejor en cada partido. La idea en sí, igual, todos somos improvisadores con experiencia, así que venimos de distintos recorridos, algunos con más años, algunos con menos, pero todos nos vamos encontrando y dando lo mejor de cada uno. ¿Cuáles son los tips o las cosas que un improvisador tiene que tener, ¿no? Porque estaba escuchando recién acá, es un universo muy grande de cosas que tenés que tener en la cabeza al momento de estar en el escenario, que alguien te tira las palabras y bueno, de ahí arrancar a hacer la improvisación. Sí, más que nada, en mi caso, la escucha, creo que la de todos, escuchar al compañero lo que te propone y construir con él. Construir con el otro, nunca construir solo. Sí, la base de la impro es decir que sí. La base de la impro es que uno tiene una propuesta que el otro tiene que aceptar, pero la acepta transformándola. Entonces siempre con el otro se va construyendo. Por eso la escucha, por eso es importante. Estar abierto a la propuesta del otro. Que sirve para la impro y también para la vida. Así que, en general... Dejémoslo en casa. Usted no solamente va a ver un espectáculo, sino que se lleva una enseñanza de vida, digamos. Tal cual. Tal cual. Sale más barato que el psicólogo, te reís más. Te retan menos, imagino. Claramente. Y te comes una pizza. ¡Bien! Hacemos trato, chico, acá nomás. Cuéntanos del espacio en el que están. Hoy en día estamos trabajando en la Gran 7. Es un espacio muy amplio. Tenemos... ahí en Avenida 7, ¿verdad? En Avenida 7, 7, 61 y 62. Dentro de este espacio construimos una cancha. Sería pantalla de fondo y todas las gradas alrededor de la cancha. Hay comida, hay bebida también, claro, en el lugar. Si quieren, mientras están viendo el espectáculo, pueden comer una pizza y tomar algo. Sí, estamos muy, muy cómodos, la verdad, ahí. Además, es un espacio autogestionado, es un centro cultural bastante reconocido en lo que es el arte circense y escénico de La Plata. Y realmente nosotros también nos identificamos mucho con la movida del teatro independiente y autogestivo de La Plata. Así que nos encanta tener a la gente llenando las tribunas, tenerla ahí gritando, agitando, tirando palabras, votando. Nos sentimos muy, muy cómodos y creemos que también toda la hinchada, como le decimos nosotros, también se siente muy cómodo ahí. ¿La gente es fiel a los equipos o a los jugadores? Ambas cosas. Sí, hay un poco de todo. Imagino que hay alguno que se vende y se cambia al otro equipo con el jugador. Y como tiene esto de la identidad platense, hay como que la gente le tira cierto equipo. Bueno, tengo un amigo que dice, bueno, no, yo estoy con Logia Omega, por ejemplo. O otros que son, no sé, le caen las redes sociales, no están con Trending Topic. Pero capaz, si vos seguís a un amigo particular, un jugador particular, cuando cambia de equipo, bueno, ahí hay que ver a quién sos fiel. Claro. A tu amigo o amiga. Las primeras lealtades. Es una encrucijada para el fan ahí. Bueno, yo debo reconocer que antes de ser jugadora yo era fiel seguidora de la liga como espectáculo y lo iba a ver y yo tenía amigos en Animaterra y tenía amigos en Diagonal 66. Entonces cada vez que veía un partido me sentía como muy mal, no sabía qué votar. Y bueno, mi corazoncito, yo soy media jipona y mi corazoncito está ahí. De hecho ahora soy Animaterra como jugadora. Pero bueno, uno cuando ve las improvisaciones también después decidís más allá de si te gusta un equipo u otro, también ves cómo se sucedió la improvisación y qué te gustó más en ese momento y votás. Sí, hay muchas anécdotas de padres diciendo como, bueno, no, pero en ese momento no te pude votar. Porque, sí. Bueno, sí. Y justificando como, mi papá. No, sí, no te apoyé, hijo, hija, no te apoyé, pero porque el otro equipo... La verdad que hice las cosas muy bien, sí, no... Qué re polémico todo esto, me gusta todo lo que genera. Sí, no, porque además cada equipo tiene una identidad muy, muy clara, esto que veníamos diciendo. Entonces se ve en la entrada, se ve en el festejo, se ve en el arengue cuando hay que votar. También cada DT tiene un minuto en el cual hace un despliegue. Hemos hecho cosas maravillosas en los minutos porque los DTs se les ocurren ideas muy bizarras en el cual hacen despliegue de lo que es la identidad del equipo. Desde un pogo los rockeros hasta, no sé, una clase de yoga, poner los hippies, no sé, puede pasar cualquier cosa. Sí, un montón de adrenalina por lo que veo que me están contando. Ahora, por lo que tengo entendido, vamos a improvisar un poquito. Bueno, si tenemos ganas de ver y escuchar o estás más o menos ahí que no te convences, quédate que después de la música los chicos acá improvisan en vivo para vos. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow Volvimos con los chicos de la liga. Están prestos ya a improvisarnos algo. Yo estoy re ansiosa. Sí, vos no entendiste el ejercicio. Bueno. Y como yo no entendí el ejercicio, caímos en la conclusión de que hay que explicarlo al otro lado. Puede haber más de una sol de oyente. Ojalá que no, por favor, pero bueno. Bueno, lo que vamos a hacer es como un... una historia. Claro, una historia. Lo que hacemos en cada impro, en la liga, que hay dos tiempos. Hay un tiempo que es de estilos, que son los estilos cinematográficos y teatrales que ya conocemos en general. Y otro que es de desafíos, que son juegos de improvisación. Hoy vamos a hacer un par de impros de estilo para... todo va a ser improvisado. Todo lo que vamos a hacer ahora va a ser creado en el momento. No nos pusimos de acuerdo en nada, no sabemos qué está pensando el otro y va a ocurrir la magia del trabajo en equipo, que es la impro. Perfecto. Así que vamos a crear historias. Bien. Y primero el género. Tenemos género, no sé, policial, telenovela, terror, ciencia ficción. Telenovela, ya lo habíamos cerrado acá con mi compañera. Muy bien. Joya. Falta la palabra clave. Y ahora lo que nosotros usamos es un título que lo hace la hinchada, o sea, que nosotros no sale en el momento, no los conocemos, que es usamos como disparador para esta historia. Entonces ahora lo que nosotros le pedimos es un título. Lo que sea. Lo que sea. Anarquía. Hermoso. Bien, entonces arranca la impro en 3, 2, 1. Falta mucho para llegar a la estancia. No, solamente acá después de la tranquera, una leguita más, nada más. Hace muchos años que yo ya estoy en la ciudad y volver a ver a mi familia va a ser todo una experiencia para mí. Ahí en la casa, la verdad que se la extrañaba mucho, Guainita. Acá ya estamos por llegar. Ahí su padre lo va a recibir muy amablemente, muy cariñosamente. Mientras tanto, en la cocina... Ay, ay, ay. ¿Cuándo llegarán estos chicos? La verdad que me tienen como loco. Va a llegar la niña. Ay, la niña, la niña, la niña de mis ojos, la niña que yo amamanto, que... No, bueno, no. Porque es... ¡Ay, está gaga! ¡Ya está toda ñoña! Bueno, es que los años me ponen así, tú sabes. Ay, Raquel, creo que se lo voy a decir. Creo que ahora cuando venga yo le voy a decir la verdad. Toda la verdad. Ay, no me estás dejando ni hablar, ¿estás segura? Creo que sí. Ay. Llegó. No. Llegó el día. Sí. Ahí está la niña, está llegando. Oiga, patroncito, ¿le traigo un paquete de la ciudad? Ah, sí, déjamelo por ahí arriba. ¿Qué tenés para mí? ¡Tengo su hija! ¿No? ¡Padre mío! ¿Cómo estás? Ven, dame ese abrazo que tantos años ha esperado. Ven, hija, venga, que te amamanto. Digo, que te abrazo. Venga, hijita. Ay, uy, ese calor de hija que me das. Papá, te noto mal. Tienes una cara, un semblante extraño. Son los años, hija. Ya las arrugas me llegan al piso y la nariz se me crece y ya no llega ni a... Ay, ya digo tonterías, no me escuches. Papá, estás grande, pero esta casa está igual que siempre. ¿Y qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está la cocina? ¿Cómo están mis queridos criados? Pues, escúchalos tú mismo. ¡María Antonia de las Nieves! ¡Ha llegado! ¡Coquita, eres tú! ¿Cómo estás? Oye, niñita, ¿cómo has crecido? Te extrañé tanto. Coquita, yo también te extrañé. No sabes lo que es la ciudad. Nadie me trataba como tú. Te hice los panquecitos que tanto te gustan. Igual es que en mi infancia. Igual, pero... Chan, chan, chan... ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese tono tan dramático? Debo decirte algo. Algo que venía pensando hace muchos años en decirte. Algo que no sé si me vas a poder perdonar nunca. Coquita, ¿qué es lo que tienes para decirme? Me estás asustando. Yo soy tu madre. ¡Chan, chan, chan! ni yo me lo esperaba esto. Perdón. Yo quiero decirte que ya en mi corazón siento una anarquía. Una anarquía de sentimientos. Ya no sé qué es verdad, qué es mentira. No hay orden establecido ni estado en mi corazón. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la patroncita no es mala patroncita? ¿O es que usted ahora es nuestra nueva patrona? Dígame algo, no entiendo nada. Yo ahora soy la nueva dueña. Entonces, te seguiré para siempre, madre. Y seré la próxima heredera dueña de toda esta estancia. Fin de la improvisación. ¡Qué vuelta llegar a caballo! Y terminar como dueño de una estancia, muchacho. Quiero ser esa chica. Bueno, insistimos, todo lo que acabamos de hacer, obviamente lo creamos en el momento. Todos los personajes, los diálogos... Todo. No, pero cabe alguna duda que estaban leyendo algún libreto, chicos, no. Es una pequeña muestra de lo que pueden encontrar en algún partido de la liga. Increíble, te digo, sonido, te hacen todos los chicos acá. Sí, no, es que me... Efecto todo. Sí, los efectos me encantaron, me encantó el de los abrazos, el efecto abrazo fue... No cuando sé, quieras. Sí, no, sí, bien. Vení que te abrazamos. ¿Tenemos así como alguna, unos tips de efectos que nos pueden hacer como a la vieja radio? Y nunca falta la puerta, tipo... Esa es... Y usualmente también la patada en la puerta, que es... ¡pah! Que esa es cuando alguien abre así, interpretivamente, una puerta. Sonido del viento. ¿Qué sonido del viento? En el medio de la nada. Oiga, sé que no se choca nada ese viento. Exactamente. No sé. En la impro se trabaja mucho con el objeto imaginario, entonces uno lo tiene que crear con el cuerpo y también recrear con la voz. O sea, como todas las acciones en relación a algún objeto, uno las tiene que recrear, o por lo menos se busca como para crear cierta verosimilitud, ¿no? Pasamos toda la información de vuelta para que los vayan a ver. Sí, nos pueden buscar primero en las redes. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, lo buscan como Liga de Improvisadores. Y ahí se van a enterar de las promociones, de todas las fechas, de los equipos. Facebook hay algo de un tercer tiempo. Sí, que no sí. Me están dando toda la información. Ahí vamos, ahí vamos. Ya sabemos a lo que va a ser vos. Nada. Ahora en el mes de agosto tenemos los Amistosos de Invierno con los nuevos equipos. Que pueden sintonizar en el Facebook, la página de Facebook, la previa, 8:30, en la que los comentaristas van contando un poco de qué va a ser el partido. Luego, 9:30, en la gran 7, 61 y 62, tenemos el partido. Y luego del partido nos quedamos al tercer tiempo, que hay promociones de birra, hay de tragos, hay música. Nos quedamos charlando un poco con el elenco, pasándola bien. Y ya después, en octubre y noviembre, el torneo clausura. Con el que será el nuevo campeón de la Liga de Improvisadores. Sí, chan, chan, chan. ya va tomando timing, bien, ya va tomando timing. Si yo quiero ir ahora, sábado. El viernes, perdón. Si yo quiero ir el viernes, a ver, no sé, más o menos con qué promo me puedo llevar, qué combo de birra y pizza tienen promociones especiales ahí, dígame con qué me encuentro, con mi estómago, más allá de mis ojos, mis oídos y el resto de los sentidos. La Gran 7 tiene una promoción buenísima que se llama ¡qué miseria! Que son tres empanadas con una birra a 90 pesos, porque precios populares de la cultura autogestiva. Y también tenés promociones los jueves, todos los jueves salen promociones de 2x1 para la liga, 2x1 en entradas para la liga, y un sorteo que subiendo tu foto con el hashtag La Liga Soy Fan, entras en un sorteo por 2 entradas gratis para la liga. ¡Woohoo! ¡Vamos! Así que el que no viene es porque no tiene ganas, porque la entrada en el 2x1 que participás y es libre, está a 50 pesos cada entrada. También queremos que sea un espectáculo que sea accesible para todos. Así que están todos más que invitados. Así que mira, yo te lo redondeo de la siguiente manera. Con 100 pesitos cada una, pago la entrada, ayudo a colaborar con esto tan lindo que están haciendo, me tomo media birra y comparto 3 empanadas para 2 personas, ¿sí? Y recordamos a la... Total, si ya desde viejos años venimos con 3 empanadas para 2 personas, en este momento no vamos a hacer menos. Tal cual, te quedás en el tercer tiempo, te bailás unas cumbias, te tomás unas birras a las 2 de la mañana, estás en tu casa calentito durmiendo, o te vas a otro lado si quieres seguir la noche. Puede usar como previa. Tal cual. Queda, me imagino que deben quedar todos los sentidos así como guiño, muy guiño, guiño, guiño. Muchísimas gracias, chicos, por haber venido y compartido todo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. La telenovena nos encantó. Sí, la verdad. Bueno, las esperamos y los esperamos el viernes a todos. En las 7. Seguimos con más música y contenido latente. En el aire, FM 106.3. Un rescate de nuestra identidad nuestroamericana. Un poco de poesía, lecturas, como que se forma un lindo ambiente. Si tenés algo que agregar, es el momento. No tengo nada que agregar. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo contenido latente. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Vas a caer. pero con todo. Te primería como él. Sí. está bien. Es que venimos muy a las chapas. Venimos un programa así. A todo velocidad. A todo ritmo. Y vamos a seguir de la misma manera, ¿sí? Así que ya nos metemos de lleno en... La siguiente entrevista. Exactamente. Estamos en comunicación telefónica con Rosario Huertas. Se nos acaba de cortar. Ya no estamos en comunicación telefónica. Vamos a volver a comunicarnos con ella. Mientras tanto, recordamos que nos encuentran en Facebook como Contenido Atente y nos escuchan a través de la web para todo el universo, por el 106.3 dentro de la ciudad de La Plata y al teléfono 451-6917 221 antes si no estás en esta región. Muy bien. ¿Me faltó algo? Yo te pregunto algo. No. No me vas a preguntar nada porque estamos en comunicación con Rosario. Rosario, ¿nos escuchás? A ver, un poquito más de retorno porque no la escuchamos. ¿Nos escuchás? Hola. Ahora, sí, hola Rosario. ¿Todo bien? ¿Rosario? Tenemos problema con la comunicación. Vamos a volver a intentar una vez más a ver si nos comunicamos con Rosario. Bueno, mientras les vamos a ir contando que con la persona que nos estamos intentando comunicar y que salga y que se escuche bien y que ella también nos puede escuchar a nosotros es con Rosario Huertas. Es integrante de La Mulita Trío. Es un nuevo trío que salió, que tiene canciones folclóricas nuestras, que todavía no debutaron. Ah, son nuevitos. Son nuevitos, y los estrenamos nosotros acá, así, de esta manera. Y ellos se van a estar presentando este sábado 26 de agosto, a partir de las 7:30 de la tarde, en La Caipo. La Caipo es un espacio cultural que es 9:58 y 59, ¿sí? Donde van a estar haciendo una conmemoración a lo que es el éxodo jujeño. A lo que fue hace 205 años. 205 años, sí, se va a estar conmemorando el éxodo jujeño, que, si mal no recuerdo, es mañana. Sí, mañana. Es la conmemoración. 23 de agosto. Entonces, la invitación que tienen ellos es que el sábado nos juntemos a ver una obra de teatro, a escuchar un poco de música y a compartir y, bueno, a sentipensarnos y a contar la historia y en realidad... repensar la historia. Repensarla y hacer memoria, ¿no? ¿Estamos viendo? Vamos a estar a en... Ahí está. Rosario, ¿nos escuchás bien? Sí, yo a ustedes sí los escucho re bien. Ahora sí, la tercera es la vencida. Bien. Bueno, Rosario, estaba poniendo más o menos al tanto, contando qué es lo que van a estar haciendo el sábado en La Caipo, a partir de qué hora, que sos integrante de La Mulita Trío, y estaba contando de que hicieron presentación oficial o no, ustedes van a estar debutando ahí. Exactamente. La Mulita Trío, que comenzó allá por, recién cuando no, me vine para acá, para la... Y bueno, al principio era un dúo, cosas de la vida, se vino a vivir a Capital y nos separamos mucho tiempo en Capital, es que nos volvemos a encontrar a cerrar este proyecto que la verdad que teníamos muchísimas ganas de emprender hace bastante. Somos tres norteños, dos jujeños y un salteño. O sea, variamos el tema de la instrumentación, somos vientistas y también cuerdistas. Así que estamos haciendo esta propuesta de música norteña, le decimos nosotros, es música tirando más para lo andino. Rosario, seguimos teniendo problemas de comunicación. Podemos ir a escuchar un poquito de música y vemos cómo resolvemos este pequeño inconveniente. Vamos. Todo está nublado, todo acabó. que yo sigo encerrado en el corazón. Que tus ojos se apagan, que extraño tu voz. Que no existe mañana, que me olvide de vos. Que si te tengo enfrente, le podría decir. Que nunca te dije, te podría decir. Que sin esa sonrisa no se puede vivir. Que sin esa sonrisa no se puede. Cerca. ¿De qué sirve mi canto si no es del corazón? Son tantas despedidas y una sola canción. Después de estar tan enfermo.

No me olvido nadie. No, somos cuatro. Y Becky. Y Becky, que es la manager. Muy bien. Importante el rol de la manager, no la dejamos a Becky. Pregunta intriga. ¿De dónde sale el nombre Vencejos y qué significa? Cuéntalo vos. Lo cuento yo. El nombre es un... No sé cómo decirlo. El nombre sale de una joda entre amigos, básicamente. Estábamos hablando con otro artista acá de La Plata, de una canción, del significado de su letra, y él nos contaba que en la versión en vivo él cambiaba una parte de la letra y decía una parte de un vencejo cantado. Nosotros le preguntamos por qué y nos dio una explicación muy, muy romántica, poética, de que era un vencejo. Resulta que es un ave que una vez que se desprende del nido no vuelve a aterrizar. Si tiene que hacerse los nidos, los hace en los picos más altos de las montañas para no tener que retomar vuelo. Como que el pájaro vive volando, básicamente. O sea, duerme volando. Lo googleamos. Mirá qué interesante. Yo lo voy a hacer. Es un laburo minucioso, pero no lo tomamos. Y básicamente es eso. El remate que nos tira el chabón fue que todo eso lo leyó en un palito de la selva. Así que, justo nosotros en ese momento ya veníamos hace un tiempo juntándonos, haciendo temas. No teníamos nombre, ¿viste? Y el chiste y el tema de que quedó entre amigos, no teníamos nombre. Che, Vencejos, cortito el pie, el significado también está bueno, aparte. Por supuesto, además si salió de un palito de la selva tiene que ser cierto o apela al niño interior. Así que, y si viene un palito de la selva es un nombre duro. Sí. Masticable, imposible. Ahí decidimos poner el nombre porque, bueno, es un nombre fácil de acordarse. Y también nos gustó mucho el significado del ave. También, yo particularmente, me gustan mucho las aves, así que fue por ese lado. Somos un grupo de aves que salen y que no van a volver a aterrizar o que van a hacer sus propios nidos, su propia experiencia. Algo así. Muy bien. ¿Cuánto hace que viene el proyecto? Ahora en agosto fue la primera vez que tocamos. 2 años se cumple de la primera vez que subimos a tocar a un escenario. Fue en agosto. En agosto del 2015 fue el debut de la banda. Nos empezamos a juntar en mayo del 2015. El proyecto nace ya de ideas previas que tenía yo con el anterior guitarrista de la banda. Entre jodas y eso, el proyecto se fue tornando bastante serio. Nosotros con 3 meses de banda ya debutamos, ya teníamos 7, 8 temas. Empezamos a raíz de muchos amigos, empezamos a tocar muy seguido. El primer año de la banda fue a full, creo que metimos, si no me equivoco, entre 10 y 13 fechas en 6 meses, que es algo muy difícil de lograr para una banda que recién arranca. No teníamos 6 meses de banda, que nuestros hermanos de Ciudad del Camello nos invitaron a tocar con ellos. En abril del 2016 pisamos un solo ópera gracias a La Midanera. Que bueno, muchos amigos nos fueron dando la mano y eso es algo que el proyecto agradece mucho, que siempre están los amigos de las demás bandas. Y bueno, hasta el día de hoy no paramos, sufrimos una alteración en la formación, como conté recién, por problemas laborales y eso. Agustín tuvo que ceder y entró, bueno, Facu, que ya tiene 2 shows encima. Uno. Este sería el segundo. Y... bueno, como volviendo al otro, el tema de los 2 años del proyecto, nosotros ahora estamos próximos a hacer el festejo de eso. Nosotros ahora tocamos este sábado en Club Cultura y ya le damos de lleno lo que sería el festejo de los 2 años de la banda con Gloria y con todas cositas lindas para la gente. ¿Cómo se conocieron entre ustedes? Odiándonos. Interesante, amor, a ver, odio. Contame eso. En la secundaria. Sí, compartimos hace... ¿cuánto? ¿8 años? Casi 10 que venimos pateando juntos. Le vamos a contar a los oyentes que son muy, pero muy jóvenes. Sí, en realidad para ahí nosotros nos sentimos muy viejas. Bueno, no sé cómo definirlo. Jóvenes. 21. Yo soy más grande que él, aunque sí. Para ser una banda joven, nueva, que está saliendo y que va con tanta trayectoria, se podría decir, porque la trayectoria la hace uno a medida, más allá de la continuidad en el tiempo, es la cantidad de presentaciones, lugares a los que se expone, la edad de los integrantes, que no es menor hoy por hoy en lo que es la formación de las bandas platenses. Vos sos el que habla más. Yo soy el que habla más. Siempre me prende un fuego a mí en la radio. No sé, nosotros medio que el camino lo teníamos planeado un poco, pero a los topetazos fue que salimos a tocar. Nosotros el primer año queríamos dedicarnos a ensayar, a armar temas, y fue el toque que empezamos a tocar y no paramos, ¿viste? O sea, pero nosotros queríamos arrancar despacito. Mentira, me estás mintiendo. Arrancaron en mayo como formación y en agosto, recordamos, tuvieron la primera presentación. Y bueno, y la íbamos a tener en noviembre recién. Y bueno, de agosto a noviembre tocamos como unas 6-7. No me quiero imaginar si la ambición de ustedes hubiese sido distinta. Che, arrancamos de lleno, ¿a dónde terminarían en este momento? No sé. No, por suerte se dio mucho de que tenemos muchas ganas. Somos muy pibes aparte porque por una cuestión de ambición vamos de a poquito también. No es que nosotros nos propusimos caminar y no correr, porque si corres te tropezas al toque. Y esto siempre, la idea más allá del proyecto de lo musical también es mantenernos unidos, porque somos amigos. Y por ahí si empezás a correr se generan esas discusiones y peleas al pedo. Y nada, nosotros siempre los objetivos que nos pusimos son a superar y cortos. Sabemos que podemos llegar, por ejemplo, nos propusimos tocar en Cultura el primer aniversario. Lo hicimos, metimos 150, 200, 100, casi 200 personas, y era un objetivo gigante para nosotros. Cuando vimos que lo pudimos cumplir, ahí decidimos entrar a grabar. Grabamos nuestro primer EP, así medio crudo, no tan elaborado. Ese es el que ese sacaron año pasado. En agosto del año pasado, uh-huh. Salió en octubre en realidad, pero lo grabamos en agosto. Nosotros, una vez cumplido la expectativa del club, de hacer el festejo del primer aniversario, fuimos de a poquito. Hacemos el EP, lo presentamos y así íbamos sumando. Cuando vimos que la banda se empezó a consolidar más y empezó a llevarse más en la parte musical, empezó a generar su estilo, empezó a encontrar el camino, ahí decidimos hacer el primer video, que esto fue en febrero de este año, que siempre lo caso, lo pueden encontrar en YouTube. Muy bien. Hicimos ese video y ahora es como que la banda, bueno, sufrió alteración y esas cosas, pero como que siempre manteniendo la esencia de lo que nos ponemos enfrente, tratar de superarlo y de alcanzar esa meta, pero no que sea una meta muy ambiciosa, ¿viste? Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos como meta tocar el sábado y después de eso ya el festejo de los 2 años, y después lo que vendrá lo vamos viendo en el camino. Cortito el pie. Me parece que tienen muy claro qué es lo que se proponen y van a eso, lo cumplen y después, bueno, vemos cuál es claro, la próxima claro, vara que sea. Da poquito todo, sí. ¿Son una banda independiente? Sí. Bien. ¿Cómo es moverse como banda independiente con la edad que tienen, llevar este proyecto adelante? ¿Cuáles son los pros y los contras que hay siempre en eso? Vamos a arrancar por los pros, que... No, por el pro no. Bueno. Vamos a arrancar por las cosas lindas de ser así. Nosotros, yo más que nada mamé la cultura independiente del rock o de la música o de los artistas, porque básicamente me crié acá en esta zona, de Bellas Artes, pura vida, caer por estos lados siempre, y así conocer un montón de gente que me fue enseñando un poco el camino este de que vos gastás todo, te pones todas tus energías, todo, y cuando, al momento de brindar el show o hacer una presentación de una obra, la gente ve todo el sacrificio que vos ponés. También por el lado de la música, el tema de la gente que ensucia el arte que vos hacés por cuestión de dinero. Me ha pasado de ver bandas que al llegar el momento de firmar o algo, dejaron de ser lo que eran o perdieron su esencia, y eso es algo que nosotros tenemos en claro que no queremos, porque nosotros básicamente relatamos lo que nos pasa a nosotros y no historias que quieren que relatemos otras personas. Bueno, nosotros el hecho de ser independiente nos dio muchas amistades, por ejemplo, porque le preguntas un poco a alguien te da una mano, siempre viene un amigo, la familia siempre nos puso el hombro. Y siempre vimos el objetivo este de que la gente se lleve la imagen de lo que trabaja la banda. Nosotros en cada show lo elaboramos con 2 meses de anticipación y tratamos de poner escenografía, nos movemos mucho por radios. porque aparte a mí nos gusta, ¿viste? Si no nos mostramos nosotros no nos muestra nadie y tampoco queremos que nos muestre otra persona, nos gusta estar nosotros en cada lado, ¿viste? Las contras de ser independiente es que por ahí en muchos lugares te cierran las puertas porque no sos conocido de tal o no hay alguien que una los hilos, ¿viste? Pero qué sé yo, nosotros hoy en día, bueno, estamos, como contamos, estamos trabajando con Becky, que sería la manager. Nos da una mano con el tema de resolver cuestiones con lugares, de poder organizar fechas, pero seguimos siendo independientes porque, bueno, ella también viene de esa cultura. Es un aporte más a la banda para que nosotros podamos encargarnos de venir a las radios y ella encargarnos de conseguir las fechas. Claro. Pero, o sea, a la hora de hacer un show es como que cuesta más al ser independiente. Sí, como sí. Todo a pulmón y sobre todo para sacar la plata, que es lo único que... la única forma de hacer un show es con las entradas que tenemos. Es vender entradas. Otra no, claro, queda. Muchas veces hemos puesto plata de nuestro bolsillo, o de su bolsillo mejor, porque yo no tengo trabajo. Pero sí, muchas veces nosotros invertimos en el proyecto porque bueno, es un laburo independiente y nosotros siempre contamos con el tema de las anticipadas, y el tema de las entradas en puerta, porque bueno, nos manejamos así. Muchos lugares te piden plata por tocar. O hay un montón de lugares como el caso de Pura Vida. Bueno, el otro día tocamos en Donator, no nos pidieron nada, el Club Cultura. Pero después hay varios lugares que si vos vas a tocar tenés que rendir porcentajes y eso también te resta porque vos elaborás un show con plata que no tenés en el bolsillo y que no sabés si la vas a tener por una cuestión de que le tenés que dejar plata al lugar donde tocás. Pero bueno, nosotros estamos en la lucha de poder lidiar con eso. Está muy bueno todo lo que estás contando. Es cierto que muchas veces se le cobra a las bandas por tocar. No está bueno porque es toda una movida, movilizarse, llevar los instrumentos, armar el proyecto, porque no es solamente ir a tocar, hay todo uno después, pero vamos a escuchar un poco de música de los chicos de Vencejo. ¿Y qué tema quieren? Porque tenemos el disco. ¿Alguno para recomendar así? ¿Julián? ¿Alguno? Miser. ¿Tenemos Miser, Guido? ¿Listo? Bueno. Escuchamos un poquito de música y seguimos charlando. La medianoche voy a caer en mi oscura soledad para revolver lo profundo de mi ser. Ya no quedan caminos ni senderos por recorrer. I'm Búscanos en Facebook y danos me gusta. Radionauta. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 10:30 de la mañana, biodanza. A las 2 de la tarde, plástica. A las 3 de la tarde, defensa personal. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Viernes 25, desde las 11 de la noche, Viva Elástico presenta el disco No es Privado y El Estrellero presenta Los Magos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Contenido Latente. Seguimos en Contenido Latente con los chicos de Vencejo, que van a estar próximamente tocando este sábado en Club Cultura. Y nos estaban contando un poco de dónde vienen, a dónde van. ¿A dónde van? La tienen clara igual. Sí. Tienen claro su vuelo. Sí, y que no van a volver tampoco. Exactamente. Bueno. A la tierra, por lo menos. Acá, pues esperemos que sí. Encontrar el palito de la selva donde tiene un vencejo. Damos por terminada la investigación. Ahí está, muy bien. Chicos, ustedes están dentro de lo que es la formación de la banda Es el Otro, ¿verdad? Sí. Cuéntenos un poco cómo es el proyecto, cómo se involucran ahí, bueno, y cómo se sienten dentro de esa propuesta. Bueno, el proyecto es un proyecto colectivo solidario, así lo cataloga Gastón. Nosotros llegamos ahí a raíz de músicos amigos que nos fueron comentando la idea de formar un lugar donde las bandas nos podamos ayudar entre todos. Ya viene desde antes esto, igual nosotros siempre que cuando arrancamos siempre una banda nos da una mano, y así un montón de bandas en La Plata solían hacerlo y suelen hacerlo. La idea nació como una manera de, como dije recién, de ayudar a las bandas para, por ejemplo, te doy un ejemplo, nosotros tocamos, hicimos una fecha con la banda Es el Otro. Vos solés invitar a tu gente y en la banda Es el Otro hay más de 20 bandas y esa banda invita gente y así hace llegar por un tema también de conocer las canciones de las demás bandas, porque se toca una canción de cada banda que esté integrada. Entonces es una manera de conocer todas las canciones de por lo menos una gran parte del... Claro, mostrar un poco también el laburo de la gente que no puede llegar a oídos de otras personas por X motivo. Por ejemplo, cada banda tiene su público, hay bandas que tienen su público en común, pero en especial nosotros por ahí, de los pibes que nos vienen a ver, no conocían Hijos del Viento, por ejemplo. Nos fueron a ver, escucharon un tema de Hijos del Viento por la banda Ser Otro, o así La Vieja Bis, o así un montón de bandas que integran el proyecto. La idea es esa, es compartir, y colaborar y ayudar, ¿viste? El proyecto es una idea, creo que total, del Gato. El Gato Smith es una persona que nosotros adoramos mucho. Yo lo considero mi padrino. Es un tipo que siempre tuvo en claro el objetivo de ayudar al otro. Y bueno, nosotros nos apadrinó porque somos los más guachos, entre comillas, del ámbito. Y el loco siempre nos propone el camino y nos enseña y nos da lecciones de vida que por ahí... también nuestros viejos nos la dan, pero también está bueno ver gente dentro de un ámbito donde se manejan muchas cosas que no están buenas, que haya gente dentro del ámbito que te quiera ayudar y te guíe y te marque camino sin que esté sin ahí marcando mal, ¿viste? Muy bien. Y como músicos, entre músicos, ¿qué es lo que ustedes sienten que genera este proyecto que a mi entender, como yo lo veo, para mí es monstruoso, maravillosamente divino? Yo lo tomo como energía pura. Es así, es. Nosotros, bueno, los ensayos se dan de que nunca vas a ver a alguien con mirando para abajo. Siempre vas a ver a alguien sonriendo porque es mucha la energía que se brinda ahí, mucha buena onda. Por más que haya discrepancias entre algunos, siempre se llega a una conclusión en común y siempre se habla desde el otro, ¿viste? Sin faltar respeto, sin nada, siempre con muchísima onda. Nosotros como músicos creo que desde que estamos con este proyecto crecimos bastante, porque bueno, vas mirando a los tipos que venías mirando en los bares hace 5, 6, 10 años y de repente estoy tocando al lado de él. Claro, es muy loco tocar con... es raro hacer temas de otros porque uno por ahí no toca exactamente igual, pero a la vez está muy bueno tocar con gente que por ahí nunca tocaste y te encerrás en una sala a practicar un tema y lo que se logra está muy bueno. Claro, vas aprendiendo mucho de todos y muy rápido porque básicamente te largan y tocás, ¿viste? Y es así, a mí me ha pasado que tendré que tocar un tema de La Noche de Garufa y que el tema era un riff dropeado y tenía que cantar arriba y era muy difícil en la hora de hacer todo junto, ¿viste? Y me largaron y bueno, lo hice, pero bueno, si por ahí no me tocaba con la banda hacer otro, me iba a tomar un poquito más de tiempo, ¿no? Generar eso. Aparte, la confianza que te dan, tener tipos que hace 20 años que están, no voy a decir la industria, pero que están así en el ambiente, que vos te das vuelta y está el tipo ahí diciendo, seguí tocando, que está todo bien, ¿viste? Por ahí yo soy inseguro porque... bueno, tengo que cantar, tengo que poner la cara. Es como que sentís un mimo que alguien que vos mirabas en el escenario, como estabas recordando hace un rato, estés tocando y te diga, che, dale que vas bien. Sí, sí. Vos decís, uff. Sí, sí, totalmente. Es muy raro también ver tu canción tocada por otros. Es rarísimo. No sé, aparte es como que una sensación de no sé, de algo lindo, no sé cómo explicarlo, pero... ¡Como te salga! algo lindo. No me salgo con las palabras lo que quiero decir. Es tan bueno está que... Está muy bueno. que no se puede poner en palabras. Por eso lo que voy es que hay una energía pura y total. Se fluye muy bien ahí en ese ambiente. Y lo mejor de todo es que es colectivo y que se integra. O sea, nadie queda afuera. Si el que quiere participar, hay gente de prensa, hay gente... que colabora, gente de radios también que están metidas con el proyecto, que está buenísimo porque es una cuestión de mostrarnos, ¿viste? De unirse, de mostrarle a la gente que no hay competencia. Yo conozco muchas bandas de afuera que me preguntan mucho por el proyecto porque, qué sé yo, poner en Capital hay un circuito cerrado de bandas y es muy difícil integrarse. En La Plata también hay un circuito cerrado de bandas pero es muy fácil integrarse. Basta con ir a Pura Vida y hablar con ellos. Venís, hablás con nosotros y ya estamos organizando una fecha. Son cosas así porque nos gusta mostrarnos y que la gente muestre su idea, su proyecto. Así que bueno, es por eso que es tanta la obra que se genera con la banda Celotro. ¿Los podemos escuchar un poquito? ¿Sí? Listo. No, ya está. Bueno, un poquito. Vamos con siempre. Vamos, yo no toco vamos. Nada. No, vos cantás, haceme coro, hace algo. O sea, tocá la silla. Hacemos la mesa las palmas, que, la mesa que. La mesa. Miraste abajo, nunca hubo una despedida. Siembra el ocaso, como en todas tus partidas. Miraste abajo, nunca hubo una despedida. Siembra el ocaso, como en todas tus partidas. Tocaste fondo, fuiste entendiendo la rutina. Quedaste exhausto, pero siempre hubo salida. Calle protegida con orgullo y nicotina. Siempre pateando al costado el dolor y desafiando al de arriba. Llegando a fin de mes, analizamos las heridas. Cómo duele no traer sal, curarla siempre con saliva. Tocaste fondo, fuiste entendiendo la rutina. Quedaste exhausto, nunca escupiste para arriba. Tu misma calle protegida con orgullo y nicotina. Siempre pateando al costado el dolor y desafiando al de arriba. Letrita, ¿eh? No, no, madera. La compusiste vos, sí, sí. Entre... Es un tema mío. Mío de la banda, pero que lo compuse yo, sí. ¿Qué se viene ahora para Vencejos? Bueno, por lo pronto el sábado tocamos en Club Cultura, como contamos recién. Esto va a ser puntual. Queremos citar a la gente, hay que acostumbrar a la gente horas. A que llegue temprano a los lugares. Nosotros damos puerta a las 21, a las 22 tocan los amigos de Banacara y 22:45 estamos tocando nosotros. Ah, porque Banacara va a estar teloneando. Muy, muy, qué buena fecha, muchachos. Sí, sí. Bueno, Banacara también, los chicos que forman la parte de la banda es el otro. Ya tenemos una relación previa, así que nos debíamos una fechita y la pudimos organizar. Y después de esto vamos a parar un tiempito para... Para ver cuál es la próxima vara para dónde van a seguir. Claro, está, pero no me dejan decirlo. Ah, bueno. No me dejan, me pegan. Sino... Entonces, puede decir que es en octubre, ¿no? Se puede decir que es en octubre y que nada, ahí vamos a hacer el festejo de los 2 años, así que vamos a parar un tiempito para llegar a esa merecidas fecha con vacaciones. Sí, no, porque vamos a laburar el doble, pero sin tocar. Pero solo, o sea, como de Querusa, ¿quién diría? Claro. Bueno, igual está muy bueno, tienen las puertas abiertas acá del programa para venir a hacer difusión. Para... En octubre los esperamos. Sí. Sea lo que sea. Sí, no hay drama, siempre. Buenísimo. Nada más que decir. Club Cultura, la dirección de Club Cultura. Club Cultura es... Siempre se escapa la dirección de Club Cultura. Es 61, 23 y 24. Bueno, volvemos a repasar el chivo. Sábado 26 de agosto. Club Entradas Cultura. Ahí en puerta, las previas. Entradas en puerta están 75 y hasta el sábado al mediodía las pueden conseguir en Jason a 50 pesos. O sea, 50 pesos. No, con 50 pesos, no sé, compras una birra en el chino, pero. Sí, no. Y vas a un bar y está 130, así que 50 pesos para una banda independiente. Para dos bandas independientes, eso no es nada, pero a la vez suma. Así que. Bueno, los invitamos todos ahí y ahí en esa fecha vamos a presentar un tema nuevo. Sí, la gente ya tiene un poquito más de intriga. Bien. Y vamos a alargar la data de octubre, así que... Hay que asistir. Me generó intriga. Así que están todos más que invitados. Buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros todo lo que están haciendo. Acá me piden un tema más. Podemos bajar, que vos acompañes. ¿Querés un vaso de agua? No sé cómo estás, te hablaste todo. Para la próxima me traigo un cajón. Muy, sí, ¿por qué? Pero acá hay una ordería. Lo hubiésemos pedido. Total, él te va a acompañar con la mirada. Claro, él hace el apoyo logístico. Trabajador argentino. Ayudarlo a tirar un tema, por lo menos. Dale. La vuelta, esquina. Vamos con esquina. De noche y arriba de la mesa dejaste lo que quedaba de tu alma. Un momento el pueblo se desertó, los vasos que van mirando para traer un sueño y la cerveza. Me levanta el corazón, la única que por la noche me hace ver un triunfador. No me importa lo que digan de los pibes y mi esquina, acaba de morir mi andar. No me importa lo que miren, vos sabés lo que transmite, sangre en barro y el barrio va. A lo mejor salteaste media canción, esquivaste el estribillo para romper en llanto con la frase: ¿quién te explota en el pecho? acordate de tu esencia, seguir siempre al corazón. No me importa lo que digan de los pibes y mi esquina, acaba de morir mi andar. No me importa lo que mire, vos sabés lo que transmite, sangre en barro y el barrio va. Vuelo eterno Contenido Latente. Surrealismo en radio. Empezamos a 2:20, terminamos... ¿Menos 10? No, no, tan así no, pero mucho más relajados de lo que empezamos ahí a todo ritmo, con esas cumbias. Terminamos en rock, con temas propios de los chicos. Nos acomodamos al día y a la hora, se puede decir. Exactamente. Puntual, estamos martes, terminando. 12 de la noche, nos convertimos en calabaza. Se nos ha partido el tren. Vamos a recordar antes que la comunicación telefónica que no se pudo dar con Rosario Huertas la vamos a dejar para otro momento donde las comunicaciones complotan a nuestro favor, ¿por qué no? Que comploten, sí, pedimos. Sí, sí, sí. Tuvimos de todo hoy. Sí, cómo no. No vamos a hacer menos y ahora que se vienen los días lindos, cada vez mejor. Muy buenos los proyectos que se están presentando ahí con la... Empezamos con la fiesta de la venganza. Propuestas culturales, sí, a diestra y siniestra. Para tirar para arriba, recordemos la improvisación que estuvieron haciendo los chicos de la Liga de Improvisadores, ahí con la telenovela que hicieron en vivo, con la palabra anarquista de por medio. Sí, giró así como bruscamente. Pero igual te digo, de llegar a caballo después de hacer mucho que no vengo y me quedo con dueño de una estancia, ¿quién no quisiera? No, la verdad que una creatividad fabulosa. ¿Esto ha sido todo? Recordemos que también pasaron los chicos de Vencejo, que esperemos tenerlos próximamente de vuelta. En octubre dijimos más o menos, sí, que van a estar... Lo prometido es deuda, ya lo estamos... Vamos, anótelo, por favor, ¿sí? ¿Productor? ¿Productor? Sí, ya dijo que lo anotó. Perfecto. Ahora sí. Nos vamos. No fuimos. LJ. Taza a taza. Cada quien para el próximo tren. Le agradecemos a Guido que estuvo en los controles del otro lado. A Martín que nos da una mano esta oportunidad en especial del lado de producción y a las riñas sociales. Y Malena. Gracias, Solange. Ahí va. Hasta el martes que viene. Esto fue Contenido Atente. Chau. Miren qué pequeñas caras tristes tienen miedo. del cielo a todas horas.